terminamos. Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos por la calle, es en vano. Una noche contigo soñé que el destino te hacía mi mujer. Miraba tus ojos, sentí que el enojo se fue.